Hola, bienvenidos al podcast número 1, Conociendo a la Naturaleza. Alumnos, alumnas, visita con frecuencia este blog y realiza actividades, comentarios y podrás ver presentaciones acerca de la naturaleza, los seres vivos, para un mejor aprendizaje significativo. En el siguiente proyecto, Conociendo a la Naturaleza, están organizados por 5 temas, cada uno con subtemas, con la finalidad que integres lo aprendido con otras asignaturas y lo apliques en tu vida cotidiana. Asimismo, se sugieren actividades, videos, presentaciones que servirán de apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. A continuación mencionaré el contenido del trabajo. Tiene un objetivo general del curso, donde se analizará la asignatura y las características del tema, los seres vivos. Se compone de 5 temas antes mencionados. Tema 1. Seres vivos, con sus respectivos apartados de la clasificación de los reinos animal, vegetal y de hongos. Tema 2. Clasificación de animales, vertebrados y los 5 grupos, mamíferos, aves, peces, anfibios y reptiles. Tema 3. Animales invertebrados y sus características. Tema 4. ¿Qué sucede en la reproducción de las plantas? Características y la clasificación de las plantas. Tema 5. Reino de los hongos, características y la clasificación de estos. Además, incluye videos, presentaciones. Puedes resolver encuestas y actividades que te sirven de retroalimentación para el aprendizaje. La conclusión del proyecto Conociendo la Naturaleza es que todos los seres vivos dependen del alimento que producen las plantas a través de la fotosíntesis. Son ellas el primer eslabón de las cadenas alimentarias que unen a todos los animales hasta llegar a los más pequeños, los microbios, quienes se alimentan de plantas y animales muertos. Los microbios los descomponen hasta que los restos se reintegran al suelo. Por último, esperamos que sea de tu agrado e interés este blog y conozcas más de la naturaleza, del entorno donde vives y cuides a los seres vivos aplicando tu experiencia y aprendizaje. Te recordamos visitar nuestra página web www.unit1984.blogspot.com. Por su atención, gracias. Hasta pronto.